Si la luz que hay en tu cara le diera la luz al mundo, no existiría un segundo que todo a oscuras quedara. Es que tu piel es tan clara, tan blanca, tan reluciente, que de los pies a tu frente, en un mágico proceso, te escribiría con besos lo que mi corazón siente. Te escribiría con besos lo que mi corazón siente. Si el fulgor de tu mirada al mundo la luz le diera, no habría ojo que no viera tanta belleza creada. Después de tus ojos nada, nada puede ser más bello, pues si miro los destellos que desatan día a día, sin voluntad cedería hasta sumergirme en ellos. Sin voluntad cedería hasta sumergirme en ellos.